que respete a todas las comunidades, que somos todos seres humanos, y la lucha de no solamente de los que están desaparecidos, la lucha de esas de esa juventud tan rica que tuvimos y tenemos, y que se preocupa por todos y todas, y que vive luchando para que tengamos logros siempre que sea a favor del pueblo. Uh-huh. Entonces hoy, bueno, todos los días son de recuerdo, ¿no? Pero hoy me puse a rememorar la lucha de Gustavo y de los 30.000. Y lo valoro y entiendo que tenemos que volver a ser un país que seamos el reflejo para el mundo, un país donde los derechos humanos se respeten en todos los sentidos, que la gente tenga el derecho a la tierra, a la semilla, al agua, a la vida digna. Creo que sí que vamos a volver y vamos a tener esos logros. Uh-huh. Que yo te digo, no son para nosotros ya triunfos. El triunfo es que hubiéramos podido abrazar a nuestros hijos e hijas, que hubiéramos podido tenerlos cerca, claro. Haber criado a sus hijos a su vez. Y hoy Gustavo sería abuelo, ¿no? Uh-huh. Entonces, mira qué privilegio de un joven. Creció, estudió, se casó y tuvieron hijos. Bueno, todo eso, viste, es muy importante. Claro. Así que hoy agradezco que me llamaron y agradezco para reivindicar a la juventud de nuestro país, nuestro pueblo, que sigue luchando, que los chicos están al lado nuestro, los jóvenes, y tienen esos mismos ideales. Uh-huh. Y los ideales de los que fueron los compañeros de ellos, que tienen la edad que hoy tendrían Gustavo y los 30.000. Así que bueno, esto está en nuestras manos también, recoger esas banderas de lucha todos los días, no bajar los brazos y no pensar que bueno, ahora es esta pandemia y después de 4 años que el gobierno anterior dejó arrasada esta tierra, dejó arrasado, destruyó todo lo que quiso, todo lo que se le dio la gana. Uh-huh. No miró nada. Y si ahora hubiera estado de gobierno, ahora hubiéramos muerto todos los argentinos. Uh-huh. Porque a él le hubiera importado 3 pitos a Macri y a toda la pandilla que tuvo en el gobierno y que todavía populan por ahí tratando de hacer más difícil esta reconstrucción de la República Argentina. Nora, recién nos hablabas de la lucha de Gustavo y de lo que Gustavo pensaba y de sus ideales. ¿Vos tenías conversaciones con él acerca de esto? ¿Te contaba? ¿Discutían? ¿Cómo? No, muchas no, porque él era muy introvertido y bueno, iba a la villa y tenía miedo de que, bueno, de que nos gustara o no que fuera a la villa, pero que después, bueno, ya se dio cuenta que sí, que estábamos orgullosas de él y de todos sus compañeros. Pero no había muchas conversaciones porque los chicos se cuidaban mucho. Uh-huh. No querían comprometer a los padres, ¿viste? Claro. Cuando en un hogar no había una militancia que los impulsara, ¿no?, a contar las vicisitudes que pasaban, ¿no? Claro. Pasaban cosas tristes, cuando venía muy triste, era que la villa, bueno, una monja no quería poner 5 pesos para que una mujer embarazada entrara a un hospital, que hasta para entrar a un hospital había que poner 5 pesos, uh-huh, como una simbólico, pero había que tener 5 pesos. En el año 1977, viste, era todo difícil, pero claro, ellos sufrían, venían tristes cuando se habían llevado algún compañero, cuando habían matado a algún compañero o compañera, ¿no? Entonces se vivía en casa la situación, no éramos indiferentes. Claro. Se vivía y con miedo de que le pasara algo. Claro. Así que por eso, bueno, y pasó. Uh-huh. Así que, bueno, yo lo que digo es que todos los días para las familias, madres, padres, hermanos, hijos, son días para recordar, ¿no? Algún episodio que vivíamos, ¿no? Claro. Pero para ustedes el día de la desaparición es un día especial, más allá del recuerdo cotidiano. Es especial en el sentido, por ejemplo, el otro día, el día 10, era el último día que lo vi a Gustavo, lo vimos en familia. Era el día que estábamos el domingo de Pascua en Mar de Tuyú y pasamos los días de Pascua todos juntos, menos el cuñado de Damián, que estaba, era un preso político. Uh-huh. Entonces, bueno, habíamos estado en familia y después lo fuimos a despedir a él, a Ana, a María Rosa, a Marcelo, que se volvían para Buenos Aires para estar el lunes en su trabajo, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, nosotros nos quedamos con Damián y después fuimos a Mar del Plata, pues era el cumpleaños de un cuñado mío. Entonces, bueno, habíamos pasado ese fin de semana de Pascua, bueno, una cosa así familiar también, ¿no? Uh-huh. Así que ahora, bueno, hoy, bueno, un día especial que yo más bien iba a la misa en la villa, a la misa en la iglesia de Lugano, uh-huh. más bien el 11 de mayo, que fue el aniversario que fue asesinado Carlos Mujica. Y claro. Después, bueno, teníamos esos días así en la Villa 31 o en actividades donde uno también recordaba a Carlos Mujica. Uh-huh. Así que por eso digo que, viste, igual todos los días estamos, todos los días hablamos. No es que una familia solo se acuerde el día que es el día especial que fue secuestrado. Uh-huh. O como en este caso que uno lo vio la última vez. No, pero vos sabés que pasa también en los casos de quienes han sobrevivido. Vos siempre rescatás el valor de los y las sobrevivientes. Sí. Que para ellos también el día del secuestro es un día especial. Digo, sí, no es solo sí, en el caso... Para volver atrás con la memoria, los, ¿no? Los lleva para atrás indefectiblemente, sí, sí, a quienes sobrevivieron. Así que es como... Es así, ¿no? Es el ser humano que... También nos alimentamos con la memoria, ¿no? Uh-huh. Y con la memoria tenemos el ansia de que haya toda la verdad y toda la justicia. ¿Quién escribió el texto del recordatorio? Lo escribió Damián, su uh-huh. hijo. Muy lindo está. Muy bien, muy bien. Pero bueno, te digo que además ahora la herencia va para Damián y no se olvida, ¿eh? A veces yo me olvido que viene la fecha... Él lo escribe, lo pasa de la página 12, uh-huh. y me gusta porque los hijos de nuestros desaparecidos y desaparecidas siempre están pendientes también de las fechas, del recuerdo, de tenerlos siempre presentes. Así que creo que el valor que tenemos también acá en la Argentina es la calidez para la memoria y para el recuerdo. Uh-huh. Pero bueno, es así. Cada familia lo recuerda a su manera. Hay familias que se reúnen ese día para contar anécdotas. Hay familias que hacen una misa. Yo siempre he ido a la misa de allá de Lugano, que la concelebran todos los curas, estos amigos nuestros uh-huh. del tercer mundo, todos los curas amigos que son los que... Son los que siguen con los pobres, siguen en los barrios, y se hace una ceremonia muy familiar y muy emotiva, siempre, todos los años. Claro, que es ahí en Villa Aluro, en realidad es eso, ¿qué es ese barrio? En la parroquia de Celada. Es aquí. Vos sabés que ese día es terrible para mí, porque cuando se termina la misa, estos curas son peronistas. Sí, ¿no? sí, fuimos muchas veces. Y resulta que se mandan la marcha peronista en la vereda y me hacen bailar al compás de la marcha peronista. Y bueno, y me hacen que yo en vez de tener el puño cerrado, que me los ponga en B. Yo digo, no, yo puño cerrado, si no, me voy. Chao. Sí, es un momento. Seguimos varias veces a hacer eso, Norita. Sí. Entonces la gente se cree que hago partidismo político. Claro, claro. Bueno, Nora. Pero bueno, viste, mira, hay que tomarlo así también con este con una especie de fe, de esperanza, uh-huh. de que la lucha sigue y que sigue en ellos, en ellas, los hijos, los hermanos, las hijas, y bueno, entonces y con el periodismo que nos acompaña, ¿no? Especialmente quiero mencionar también Página 12, que no para un día de poner los avisos de recuerdo. Uh-huh. De manera gratuita. Bueno, también, ¿no? Sí. Pero bueno, así como todos los días recordamos también ayer 75 años de Telan, también, ¿viste? Una uh-huh. fecha que los trabajadores que recuperaron su espacio quisieron también recordar, ¿no? Sí. Y aunque ahora no se puede hacer reuniones, lo recordamos cada uno en su casa, llamamos, estuvimos en contacto también, ¿no? Claro. Nora, y aunque... Bueno, aunque todos los días en cada familia hay un recuerdo especial. Y bueno, y Nora, sabemos mantenerlo, ¿sabes? Una cosita más. Mañana, porque mañana es jueves, y mucha gente siente como la... tentación de decir... Que falta la marcha, que, la ronda, ¿no? Y además está esta cosa dando vueltas de las madres no se podía e iban igual, ¿no? Entonces, sí, ¿cómo sí. no ir? ¿No? Se han convocado algunas marchas por causas justas diciendo, si las madres salían en un momento en el que no se podían salir, ¿cómo nosotros no vamos claro, a salir? Claro, no se podía salir antes, pero algunas veces por la represión, por las causas políticas. Uh-huh. Bueno, pero nunca dejamos de ir porque una madre estuviera enferma, una no iba, pero iba otra. Sí. Las hermanas, los hijos, ¿viste? Pero ahora, esto hay que respetarlo, claro, porque ¿sabés claro. qué pasa? Si una madre fuera, ¿no? Y el resto se enterara de los amigos que nos acompañan, dirían, tenemos que acompañar, no podemos permitir que vaya una madre sola. Es que una madre sola, o dos madres, lo que fuera, violaría este protocolo de cuidado que hasta ahora nos está demostrando que sirve para mucho y que sirve para que no tengamos ya centenares y centenares de muertos. Claro. Entonces tenemos que respetar, el gobierno atinó a hacer con tiempo las medidas y nosotras tenemos que pensar que cada una desde su casa, desde su lugar, se acuerda lo mismo y pensamos, bueno, un jueves sin marcha, pero más grave es lo que nos está pasando, ¿no? Uh-huh. Desde luego. Bueno, así que yo les agradezco el llamado, decir que Gustavo era un militante, que estaba de acuerdo con sus compañeros y compañeras por una Argentina liberada, por una Argentina con derechos sociales, de trabajo, con todos los... derechos que tenemos que tener, derecho a la salud, a la vivienda, a la comida. Bueno, todo tenemos que seguir luchando para tener otra vez esa Argentina con la vida digna para todos y todas. Y vamos a lograrlo, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Un beso enorme, Nora. Bueno, gracias. Vamos a vencer. Y hasta la victoria, siempre. Siempre. Venceremos. Chao, hasta mañana. Chao, queridos. Hasta chao, mañana. Queridos. Tus sueños, tu integridad y tu militancia popular, tu coraje, tu dignidad y tu sensibilidad social, tu compromiso, tu solidaridad, tu búsqueda colectiva de la equidad y la igualdad, viven en cada compañero que lucha por una patria libre, justa y soberana. Te queremos y te admiramos, ahora y siempre, mamá, tu hijo Damián y todos los que te recuerdan siempre junto a los 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, cárcel común a todos los genocidas, ni olvido, ni perdón, ni reconciliación.